Domótica. La tecnología aplicada al hogar permite hoy en día satisfacer las necesidades básicas de seguridad, comunicación, gestión energética y confort del hombre y de su entorno más cercano, su hogar. Esto se logra aplicando un software y un hardware especializado que permiten tener el control de la casa desde cualquier parte del mundo. Las casas inteligentes trabajan con un cerebro que es el que manda las instrucciones a cada área para que realice según la programación que se le haya asignado. Se programa para que sea capaz de llenar las necesidades y satisfacer una amplia gama de placeres personales, aumentar o disminuir la intensidad de la luz, calentar, enfriar, difundir la música, abrir y cerrar las persianas, entre otros. Los sistemas inteligentes mantienen un diálogo a distancia mediante el computador, el teléfono fijo, la PDA o el teléfono celular. Ahora, cuando se piensa en automatizar una casa y convertirla en una vivienda inteligente, se deben formular las siguientes preguntas. ¿Es una residencia nueva o existente? Esto irá directamente ligado al costo de instalación. ¿Quiero tener un control de acceso a la residencia o facilidad por medio de tarjeta, teclado numérico, control biométrico o cuál? ¿Busco ahorrar energías? ¿En qué área? ¿Quiero controlar el sistema de iluminación? ¿Habrá control de escenario? ¿Se controlará la intensidad de iluminación? ¿Quiero controlar los distintos dispositivos que se encuentran en la residencia? ¿Cuáles y cuántos son? Por último, la automatización de la casa depende de las necesidades de quienes la habitan y también del presupuesto con que se cuenta. El mercado ofrece varios sistemas en algunas áreas, como las ventanas, sonido, iluminación, seguridad y electrodomésticos.